Guarda lo fisi, guarda lo fisi. Te vas. Cinco por favor. Cinco por favor. El Pipo que está allá arriba, que vende la entrada y está en camarines. Señor, señor Corén, señor Corén. El Pipo que está calentando el asado. Vamos, en serio.